mar canta con la brisa y se escucha en el palmar. El mar canta con la brisa y se escucha en el palmar. Y yo te vengo a cantar, primorosa huastequita, primorosa huastequita, florecita del manglar. Mi huastequita, ay la la la, tú eres mi amor. A ti te canta, ay la la la, mi corazón. De una serranía triste se quejaba un león. Al pie de una serranía triste se quejaba un león. En el quejido decía, yo nunca he sido llorón, pero por ti lloraría lágrimas del corazón. Mi huastequita, ay la la la, tú eres mi amor. Te canta, ay la la la, mi corazón. En meditación mi corazón se estremece. Estando en meditación mi corazón se estremece. Solo le pido a mi Dios todos los días que amanece que no le niegue. 6:04, estuvimos escuchando música de Lino Chávez y el grupo Tlenhuicanes. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria y quédese a escuchar una emisión de Safari, una producción de Antulio García a través de la línea de la www.v.mx/radio/radio universitaria y en el 90.5 de FM. Tú eres mi amor, a ti te canta, ay la la la, mi corazón. Safari, exploración a la música grabada.

Do you know? morning of my life